Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy voy a hablarles acerca del proyecto monárquico que tuvo San Martín en el Perú. Como ustedes sabrán, chicos, José San Martín tuvo una idea de instaurar en el Perú una monarquía constitucional para que gobierne la naciente república en esa época, el naciente país que era el Perú en aquella época, ¿no? Él no estaba a favor de la república, no quería instaurar una república, lo que él quería era una monarquía constitucional. Pero aquí la gran pregunta, chicos, ¿por qué San Martín no quería una república, pero sí una monarquía constitucional? Bueno, la respuesta la da el mismo San Martín. San Martín pensaba, chicos, que instaurar una república de la noche a la mañana iba a ser desastrosa para el Perú. Ya iba a ser desastrosa, ¿por qué? Porque una república creada rápidamente iba a causar inestabilidad, iba a causar caudillismo y iba a causar guerras civiles. No era correcto que un lugar que estaba acostumbrado a ser gobernado por reyes, como lo era el Perú, ¿no? Pase de la noche a la mañana a convertirse en una república. Eso no podía ser. ¿Por qué? Porque iba a causar inestabilidad, iba a causar caudillismo y iba a causar guerras civiles. Entonces San Martín tenía muy claro cuando viene al Perú lo que quería hacer. Lo que él quería era instaurar una monarquía constitucional en el Perú. No, pero no lo logra, ¿ya? No logra instaurar la monarquía porque él se va. Todos sabemos de que San Martín, cuando estuvo en el Perú planeando crear la monarquía constitucional, tuvo oposición, ya porque los peruanos que estaban a favor de la república, que eran los famosos republicanos, ellos eran pues los que estaban a favor más de la república, ¿no? Ellos querían instaurar una república y San Martín no estaba a favor de la república, él quería una monarquía. Ya, esos republicanos estaban siendo liderados por un hombre muy importante de la independencia peruana, como fue Faustino Sánchez Carrión. Y este señor era republicano abiertamente, él estaba a favor de instaurar la república y no estaba a favor del proyecto monárquico que tenía San Martín. Otra persona que no estuvo a favor del proyecto monárquico fue Simón Bolívar. En la reunión de Guayaquil, San Martín le dice a Bolívar que van a instaurar una monarquía constitucional, que es lo mejor para el Perú, porque es una república reciente, es un país recientemente creado. Entonces, pero Bolívar le dice que no está de acuerdo, que él no quiere instaurar una monarquía, que él quiere una república y, bueno, no se ponen de acuerdo, ¿no? Y es por eso también que las negociaciones en la reunión de Guayaquil fracasan, ¿no? Todos sabemos qué pasó después. San Martín regresa al Perú, crea el Congreso, se elige una junta de gobierno que es presidida por Lamar y San Martín se va para nunca más volver, ¿no? Ese fue el término de San Martín en el Perú. Pero vamos a explicar todo esto más a fondo. Ya antes voy a decir un dato curioso, que antes de la independencia, o sea, todos sabemos de que en el Perú se va a celebrar ya el bicentenario de la independencia, ¿no? El 28 de julio. Falta muy pocos días ya para celebrar el bicentenario, ¿no? Pero antes, el año pasado, si no lo sabían, ahora lo voy a decir. El año pasado, chicos, se celebró el bicentenario de la independencia de Trujillo. La independencia de Trujillo se dio el 29 de diciembre de 1820. En ese tiempo, San Martín recién había llegado. Ya San Martín había llegado y la primera ciudad que se declara independiente está en el norte del Perú y es Trujillo. La independencia de Trujillo se declara el 29 de diciembre de 1820. Hubo otras ciudades que también declararon su independencia, pero Trujillo es la que más se recuerda, ¿no? Pero ahora la gran polémica es esta. El 28 de julio, ya que muchos celebran como el Día de la Independencia, no fue realmente una independencia total el día de ese 28 de julio de 1821. No se celebró la independencia total del Perú. O sea, no fue una independencia general, no fue una independencia total. O sea, el Perú no estaba celebrando que ya estaba libre de España, no. El Perú recién estaba iniciando su guerra de independencia. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque esa declaración de independencia del 28 de julio de 1821 fue una independencia que solamente se declaró en Lima y en sus alrededores, pero nada más. ¿Por qué? Porque los realistas todavía estaban en el sur del Perú y en el Alto Perú, resistiendo contra el ejército patriota de José de San Martín. No, todos sabemos de que en el norte se levantaron a favor de la independencia, pero en el sur estuvieron los realistas que estaban más a favor de la corona española, no estaban, eran realistas abiertamente, ¿no? Sobre todo Arequipa, por ejemplo, Arequipa era una ciudad abiertamente realista. El Cusco, por ejemplo, en el Cusco, donde el virrey La Serna puso su cuartel general, era una ciudad netamente realista, abiertamente realista. Eran fieles, leales, leales a la corona española. Entonces, el Perú también estaba dividido en aquella época porque los del norte apoyaban a la independencia y los del sur apoyaban el realismo y a la corona española, ¿no? Entonces eran realistas contra los patriotas. Era una guerra entre peruanos, ¿no? Una guerra entre peruanos, porque peruanos realistas que estaban apoyando a la corona española y habían peruanos patriotas que querían la independencia, ¿no? Entonces todo eso creo que se entiende, ¿no? Bueno, como decía antes, la independencia de Trujillo se celebró el año pasado, el 29 de diciembre, para ser exacto, se había proclamado en esa época. Fue una de las primeras ciudades que proclamó su independencia, Trujillo, en el año 1820. Esto ocurre antes del 28 de julio de 1821. Pero se recuerda pues el 28 de julio como el día de la independencia, que creo que muchos peruanos creen que el 28 de julio acabó pues la guerra de independencia, pero no fue así, ¿no? En ese momento recién estaba que se iniciaba la guerra de independencia. Porque la guerra de independencia acaba oficialmente el 9 de diciembre de 1824, luego de la batalla de Ayacucho y luego de la capitulación de Ayacucho. Y también después de la batalla de Junín, ¿no? O sea, en la batalla de Junín, Ayacucho, y se declara la independencia por fin del Perú en 1824, el 9 de diciembre. Pero no, bueno, aquí en el Perú se celebra el 28 de julio, ¿no? Como el día de la independencia. Están en todo su derecho. No, pero ahora pues voy a explicar en el proyecto monárquico, ¿no? Como iba diciendo, el proyecto monárquico fue una idea que tuvo San Martín de traer un rey europeo para que pueda gobernar en el naciente país del Perú. Pero como ya dije, no tenía apoyo San Martín porque tenía oposición de los republicanos peruanos que estaban siendo encabezados por Faustino Sánchez Carrión. Ellos no estuvieron nunca a favor de instaurar una monarquía constitucional, lo que ellos querían era una república. Y cuando se da la reunión de Guayaquil, chicos, San Martín le dice a Bolívar que quiere instaurar una monarquía constitucional en el Perú, ¿no? Pero Bolívar, todos sabemos que él no estaba a favor de la monarquía, ¿no? Lo que él quería era una república. Pero vamos a ir por partes. Antes, ¿qué había pasado? Antes de La Serna estuvo el virrey Joaquín de la Pezuela. Ya, Joaquín de la Pezuela, chicos, es un virrey muy débil, ¿no? Porque no puede controlar el avance patriota. Entonces, por eso es que los oficiales españoles le dan una especie de golpe de estado y lo sacan del poder, ¿no? Lo sacan del cargo de virrey. Y entonces los generales españoles se reúnen, tienen una reunión, una junta militar. Y están buscando un reemplazo para Pezuela, ¿no? Porque Pezuela ha sido sacado del cargo. Entonces Pezuela es sacado del cargo y lo ponen a José La Serna. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron esta elección de elegir a José La Serna? Lo eligen por la antigüedad, porque eligieron al general más antiguo que tenían en sus filas. ¿Y quién era el general más antiguo? José de la Serna. Y José de la Serna pasó a ser el nuevo virrey del Perú. O sea, había mucha diferencia, ¿ya? Porque antes de Pezuela todavía estuvo Abascal. Y Abascal, pues, era un virrey muy diferente a Pezuela, ¿no? Pezuela era un hombre débil, ¿no? De carácter débil. No era tan fuerte en carácter como lo era Abascal, ¿no? Abascal sí era un virrey bastante fuerte, ¿no? En carácter y en táctica militar era un hombre muy fuerte. Era un hombre que sabía su trabajo, ¿no? El hombre era bien, bien, bien, muy respetado Abascal, ¿eh? En el Perú. De hecho, para mí, Abascal fue uno de los virreyes, uno de los mejores virreyes que tuvo el virreinato, el antiguo virreinato del Perú. Si hay un top de virreyes que tuvo el Perú, ese tiene que estar Abascal indiscutiblemente entre los cinco mejores o entre los tres mejores, tiene que estar Abascal indiscutiblemente, ¿no? ¿Con quién más puede ser Abascal? Con Amat. Con el virrey Amat también, ¿no? Que también es uno de los virreyes más importantes de la historia del virreinato del Perú, de aquella época. Abascal fue un hombre que muy respetado, que lamentablemente tuvo que irse porque había acabado su ciclo, había acabado su tiempo de mandato como virrey y le da el poder a Joaquín de la Pezuela, ¿no? Entonces Pezuela llega y no tiene el carácter fuerte, muestra signos de debilidad. Se dice que él quiso capitular con los patriotas liderados por San Martín, quiso rendirse y los oficiales españoles no lo dejaron, ¿no? Algunos historiadores cuentan de que si Pezuela hubiera logrado firmar la paz con los independentistas y hubiera aceptado la independencia del Perú, el Perú se hubiera ahorrado 3 años más de guerras y de masacres, porque ya hubiera terminado ahí nomás la guerra, pues, porque ya Pezuela acepta su derrota y acepta la independencia del Perú, ¿no? Pero eso no pasó porque ocurre el motín de Asnapuquio, y en el motín de Asnapuquio pues sacan a Pezuela porque quería firmar la capitulación con el ejército independentista, quiso firmar la rendición y aceptar la independencia del Perú, pero no lo dejaron, ¿no? Porque lo sacaron rápidamente del cargo y lo nombraron como virrey a José de la Serna. Bueno, San Martín está en el Perú, está ya en el Perú, está ya se había declarado la independencia de Trujillo, y se va a dar la reunión de Punchauca entre San Martín y José de la Serna. José de la Serna, que había sido proclamado virrey. Y San Martín, pues, San Martín ya había estado en Chile previamente, antes de venir al Perú, estuvo en Chile, lideró la batalla de Chacabuco, logró declarar la independencia en Chile, y ahora tenía que venir al Perú, ¿no? San Martín previamente había ordenado el bloqueo del Callao para obligar a los realistas a firmar la capitulación, a firmar la rendición y aceptar la independencia del Perú. Pero los realistas se fueron y se refugiaron en la sierra y en el Alto Perú. ¿Por qué? Porque en la Sierra Central y en el Alto Perú y en el sur del Perú, eran abiertamente realistas, ¿no? La gente apoyaba a los realistas. O sea, el Perú estaba dividido entre realistas y patriotas. Algunos que apoyaban a la causa realista y otros que apoyaban a la causa patriótica. Entonces estaba muy peleado, ¿ah? ¿Eh? Entonces por eso tienen problemas, ¿no? Porque los realistas se van de Lima y se refugian en el Alto Perú y en lo que era el sur del Perú, ¿no? Lo que es el sur del Perú, Cusco, Arequipa, Ayacucho, esas eran ciudades patriotas. Los iquichanos, por ejemplo, eran de Huanta, que era una ciudad netamente, netamente, abiertamente realista, que estuvo en contra incluso de la revolución de los hermanos Angulo. Que eso fue en la época de Abascal todavía. Sí, y ahí está la diferencia con Pezuela, ¿no? Porque Abascal enfrentó varias insurrecciones y varias rebeliones. Por ejemplo, la revolución de Tacna de Francisco de Sela, también la revolución de los hermanos Angulo, la revolución de Mateo Pumacahua. O sea, era un hombre bastante de táctica, ¿no? Era un hombre bastante. Era un hombre muy, muy fuerte en carácter, José Fernando de Abascal, el virrey Abascal, para mí, uno de los mejores virreyes que tuvo el Perú en su historia, ¿no? Como virreinato. Pero San Martín llega, bueno, quiere tener una reunión con el virrey La Serna, ¿no? Que había sido proclamado recientemente virrey, y logra su objetivo porque San Martín logra reunirse con el virrey La Serna en la reunión de Punchauca. San Martín, como ya dije, tenía la idea bien clara ya. Él quería instaurar una monarquía constitucional y eso es lo que le iba a decir a José de la Serna para poder firmar de una vez la independencia del Perú. Y bueno, José de la Serna acepta reunirse con San Martín y se reúnen en la hacienda de Punchauca, que hasta ahorita está la hacienda Punchauca, pueden ir a visitarla. Ya está todavía en el Perú la hacienda Punchauca, está todavía en pie esa hacienda donde se reunieron San Martín y José de la Serna. Bueno, se reúnen en la reunión de Punchauca, se reúnen San Martín, se reúne José de la Serna. En la reunión de Punchauca estuvieron por parte del virrey José de la Mar, el general José de la Mar, que en ese tiempo todavía no era patriota, en ese tiempo todavía estaba sirviendo al ejército realista. Estuvieron sus principales lugartenientes, José de Canterac, el general José Ramón Rodil y Jerónimo Valdés. Y por parte de San Martín estuvo el general Mariano Necochea. Y otros importantes militares que acompañaron a los dos. A José de la Serna y a San Martín. Ya, y ahora, ¿qué discutieron estas personas en esa reunión, en la reunión de Punchauca? En la reunión de Punchauca, San Martín le expresa a José de la Serna que tiene una idea para poder declarar la independencia del Perú pacíficamente. ¿Y cuál era esa idea? ¿Cuál era la idea que tenía San Martín? La idea de San Martín era muy clara. La idea de San Martín era que los españoles firmaran la capitulación y que acepten la independencia del Perú, y a cambio San Martín en persona iba a ir hacia España, a la corte de Madrid, a pedirle al rey de aquella época, Fernando VII, que por favor entregara a uno de sus descendientes para que pueda gobernar en el Perú, ¿no? O sea, lo que quería hacer San Martín era traer a un familiar de Fernando VII para que pueda ser nombrado rey del Perú. Esa era la idea que tenía San Martín. Eso se lo dice al virrey Lacerna, ¿no? Que por favor firme la rendición, que acepte la independencia del Perú y que también los ejércitos, los dos ejércitos, los realistas y los patriotas deben unirse. Se va a formar una junta militar para que gobierne provisoriamente al Perú y también se va a ir, San Martín iba a viajar directamente a Madrid para reunirse con la corte y para pedirle al rey Fernando VII que por favor entregara a uno de sus familiares para que sea enviado al Perú y para que pueda ser nombrado rey de dicho país, ¿no? Ya, ese proyecto era lo que tenía San Martín. Ahora, ¿qué dijo Lacerna? Lacerna en un momento dado está a favor de eso, ¿ya? O sea, en un momento dado parece que Lacerna como que va a decir, ya, vamos a hacer eso, vamos a firmar la rendición, pero el problema era que Lacerna tenía que consultarle a sus oficiales de alto mando, a Canterac, a Rodil, a Jerónimo Valdés y a otros militares españoles que estuvieron presentes en dicha reunión, ¿no? Entonces, Lacerna le pide unos días a San Martín para que lo piense, porque dice que tiene que pedirle consejo a sus oficiales españoles, con los oficiales del ejército español, a ver qué piensan. Entonces, Lacerna se reúne con sus oficiales y los oficiales españoles no están de acuerdo con la idea que tiene San Martín, ¿no? Porque no tienen una idea, no están de acuerdo. No están de acuerdo con la idea que tiene San Martín de instaurar una monarquía. Dicen que eso que está diciendo San Martín es una locura, que cómo van a traer a un descendiente de Fernando VII, que eso no puede ser, que además ellos no están en la autoridad de poder firmar la independencia del Perú, que eso depende única y exclusivamente del rey y todo eso, ¿no? Comienzan a crear trabas para que se impida la independencia del Perú. Y de esa manera fracasa la reunión de Punchauca, ¿no? Muchos expertos dicen de que si la reunión de Punchauca hubiera funcionado, o sea, si se hubieran puesto de acuerdo Lacerna y San Martín, no, se hubiera evitado años de guerra, ¿no? Se hubiera evitado los 3 años restantes que van a tener la guerra de independencia, ¿no? La batalla de Junín, la batalla de Ayacucho nunca hubiera existido porque San Martín hubiera logrado su objetivo de juntarse con Lacerna y poder instaurar una monarquía constitucional en el Perú. Pero eso no se logró porque los oficiales españoles estuvieron en contra de José de San Martín y de su proyecto monárquico. Y después San Martín, después de ver que fracasó la reunión con Lacerna, después de ver eso, después Lacerna se va al Cusco y desde ahí forma un nuevo ejército mucho más armado y mucho más fuerte que el que estaba en Lima. Y desde ahí comienza a resistir al ejército patriota de José de San Martín. José de San Martín en ese momento ya no tenía más fuerzas para liderar campañas militares hacia la Sierra Central del Perú, que era donde estaban resistiendo los realistas, ni tampoco tenía fuerza suficiente para combatirlos en el Alto Perú. Y es por eso que San Martín quiere pedir ayuda. ¿Y a quién va a pedir ayuda? Pues a Simón Bolívar. Uno de los primeros a los que le pide ayuda es a Simón Bolívar. Se reúnen en Guayaquil. No, en esa reunión en Guayaquil, Bolívar anexa el territorio de Guayaquil a la Gran Colombia y San Martín obviamente no puede hacer nada porque él no había ido pues a pelear, él había ido a pedir ayuda, no había ido a pelear, él había ido a pedir ayuda. Entonces, por eso deja que Bolívar anexe Guayaquil a la Gran Colombia, que en ese tiempo así se le conocía a los países que conocemos hoy como Ecuador, Venezuela y Colombia, incluso Panamá, en ese tiempo era pues la Gran Colombia, se le conocía como la Gran Colombia. País que fue fundado por Simón Bolívar, ¿no? Pero todos sabemos que después la Gran Colombia se disuelve y se forman los países que conocemos hoy en día, ¿no? Como Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Y bueno, se juntan en Guayaquil Bolívar y San Martín. Y San Martín le dice que quiere instaurar una monarquía constitucional a Bolívar, pero Bolívar no quería porque él quería una república. Y de esa manera, pues, acaba la etapa de San Martín en la independencia del Perú. ¿Por qué? Porque San Martín, cuando regresa de la reunión de Guayaquil, regresa ya sin ánimos, crea lo que es el Congreso, se elige la primera junta de gobierno que fue liderada por el general José de la Mar y San Martín se va del Perú, ¿no? Para nunca más volver. Y así acabó y no se logró concretar el proyecto monárquico en el Perú, ¿no? En el proyecto que tenía San Martín de poner un rey en el Perú. Ya después vendría Simón Bolívar, vendría para liderar las otras campañas militares de la Guerra de Independencia. Todos sabemos lo que va a pasar después: la batalla de Ayacucho, batalla de Junín, después la capitulación de Ayacucho y finalmente la independencia del Perú en el 9 de diciembre de 1824, luego de la batalla de Ayacucho. Aunque también estaba todavía la resistencia de Olañeta y la resistencia de Rodil, pero eso es una historia para otro video, ¿no? Eso voy a contarlo en otro video. Voy a contar la rebelión del general Olañeta y la resistencia de Rodil en otro video, ¿no? Este es un video especial, chicos, porque este video está dedicado al bicentenario de la independencia del Perú, por eso quería tocar este tema. Ya, ahora, respondiendo a la pregunta, ¿qué opino yo del proyecto monárquico? A ver, yo personalmente creo que el proyecto monárquico de San Martín era algo bueno, ¿ya? Ese es mi pensamiento, esa es mi opinión. No sé qué piensen ustedes, los que estén viendo este video. Ahora, ¿por qué digo que es un buen proyecto? Porque la monarquía hubiera evitado que el Perú tuviera tantas guerras civiles y destrucción, caudillismo. Eso hubiera evitado. San Martín, después de todo, tenía razón. ¿Por qué? Porque cuando se forma la República en el Perú, todos sabemos lo que pasó después: anarquía, guerras civiles, levantamiento, destrucción, caos, caudillismo. Todos sabemos lo que pasó después de que se formara la República en el Perú. La idea de San Martín era muy buena. Primero, instaurar una república constitucional para poder preparar al naciente país que era el Perú en aquella época, y después, ahora sí, pasar a lo que es una república, pues, como lo que querían en aquella época, ¿no? Pero no, no fue así, ¿no? No funcionó el proyecto monárquico de San Martín porque tenía opositores en el Perú. Los republicanos peruanos no querían que se instaure una monarquía, ¿no? Y por eso fracasó la idea de instaurar una monarquía constitucional en el Perú. Eso hubiera evitado, desde mi punto de vista, guerras civiles, levantamientos y caudillismo. Eso fue lo que pasó con el Perú después de la independencia. Aparecieron caudillos como Agustín Gamarra, Felipe Santiago Salaverry, Manuel Ignacio de Vivanco, hubo guerras civiles, levantamientos, hubo caudillos, se desató un caos, una anarquía y un desastre total, ¿no? Eso no solo pasó en el Perú, ¿eh? Eso también pasó en Venezuela, también pasó en el Virreinato del Río de la Plata, o sea, no, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, perdón, en lo que la Confederación Argentina, ¿no? Eso pasó también en otros países, no solo en Perú. O sea, a inicios de sus repúblicas respectivas, ¿no? Bolivia, ya sea Perú, ya sea Venezuela, Argentina, incluso con Juan Manuel de Rosas, tuvo una etapa de caudillismo y de guerras civiles. O sea, no fue un tema solamente en el Perú, sino que a inicios de su independencia, Sudamérica se vio inmiscuido en guerras civiles entre caudillos que luchaban por el poder, que se peleaban en sus respectivos países, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, estuvo José Miguel de Velasco, José Ballivián, Andrés de Santa Cruz. En Argentina estuvo Juan Manuel de Rosas, el general Lavalle y Urquiza. En el Perú estuvo Agustín Gamarra, estuvo también Luis José de Orbegoso, estuvo también Felipe Santiago Salaverry, Manuel Ignacio de Vivanco, José Rufino Echenique, entre otros, y así, ¿no? En México, por ejemplo, si nos vamos más allá a México, estuvo Antonio López de Santana, el general Santana, que es muy, muy criticado en la historia mexicana porque dicen que regaló la mitad del territorio o algo así. Ya, pero eso no vamos a tocarlo ahora, ¿ya? Pero eso es lo que pasó, ¿no? En el continente, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Caudillismo, guerras civiles. Aunque en México hay algo curioso. En México sí se logró instaurar una monarquía con Agustín I de México. Pero también fue un fracaso, ¿no? Porque rápidamente los republicanos mexicanos se levantaron y derrocaron al emperador de aquel tiempo, ¿no? A Agustín I de México. De hecho, creo yo que el único país que se pudo convertir en una monarquía a nivel Sudamérica es Brasil, ¿no? Con el Imperio del Brasil, que tuvo un imperio hasta el año 1889. Que ya ahí recién, después de un golpe de estado, creo que pasa un golpe de estado, y después de ahí recién se instaura una república que conocemos hoy en día todos, ¿no? Como la República del Brasil. Pero que en esas épocas se había instaurado también una monarquía en Brasil, ¿no? Ese creo que es la única diferencia, ¿no? Que Brasil se pudo estabilizar y concretar su monarquía, mientras que en México, por ejemplo, no pudo consolidar su monarquía, ¿no? Y no pudo concretarla al 100% porque rápidamente fue derrocada por los republicanos mexicanos que querían instaurar una república. Pero bueno, chicos, así fue la historia de José de San Martín y la idea de instaurar una república, ¿no? Y bueno, ¿ustedes qué creen, chicos? Les hago esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que hubiera sido mejor para el Perú? ¿La república o la monarquía constitucional? Los leo en los comentarios. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Chao. Cuídense.